Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Quique Cinesi, músico argentino considerado como uno de los guitarristas más importantes de Sudamérica. En su música combina música clásica y la música del mundo, la improvisación y el jazz en un estilo muy personal. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos el disco Cuchicheando, que el guitarrista Quique Cinesi grabó en 2009. Thank you. Sí, 14 años tenía. No, yo empecé jugando, a los 8 jugando. ¿A los 8? Como un juego. Después, a los 14, en realidad fue cuando yo pensé, quiero tocar todos los días. No pensaba ser músico, pero sí tocar todos los días. Jugaba también, componía algo, me gustaba, qué sé yo, todo. Me gustaba el rock sinfónico, empezaba ahí. Me gustaba todo lo que sea rock nacional de esa época, Invisible. Y todos los grupos de esa época, bueno, Aquelarre, Sui Generis también era. Y después los grupos que eran más elaborados, que de ahí también nosotros aprendimos mucho, porque, por ejemplo, el trío ese se llamaba E2M, porque era... ¡Ay, sí! Enrique, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, más bien. Yo me acuerdo. Porque era Luis Enrique, todo. Matías y Mario. Ajá. Tal cual. ¿Fuiste ahí? Sí, fui. Bueno, para nosotros la giración era Madre Atómica, por ejemplo, que era en ese momento tocaba Mono Fontana, Pedro Aznar, que tenían 14 años también. Era re chiquito. Tenían nuestra edad. Y Lito de Pumer, que tenía 21. Y los conocimos a ellos. Entonces era una influencia para nosotros. Tremendo. Era una música, era como música clásica lo que hacían ellos. Unos temas larguísimos. Era muy muy difícil lo que tocaban. Eran monstruos, te digo, boludo. 14 años tenían. Chiquitito. Thank you. Quique Cinesi comenzó su carrera artística al integrar grupos como Raíces junto al músico uruguayo Beto Satragni. La música de Quique está basada en elementos rítmicos y melódicos de la música popular argentina. El tango, el candombe, la milonga, así como también ritmos folclóricos como el huayno, la chacarera y la zamba. Todos ellos han sido interpretados bajo un nuevo concepto a través de la incorporación de improvisación y armonías poco usuales de la música popular argentina. Thank you. nosotros tocábamos con un bajista que recién empezábamos, éramos chicos, teníamos 14 años. Súper chiquito era. Yo tocaba yo la guitarra eléctrica. Perdón. Y Matías González tocaba el bajo. Y nosotros estábamos caminando por Lugano y escuchamos un grupo en una casa. Y nosotros nunca habíamos tocado con batería. Y escuchamos un grupo y sale Mario con los palillos en la mano, estaba ensayando. Entonces le dijimos, estamos buscando baterista. Nos tocamos el timbre de la casa. O sea, esas cosas ahora no se pueden hacer porque no existe. Tocamos el timbre y sale Mario con los palillos. Entonces estamos buscando baterista. Dice, bueno, vénganse. Ahora estoy ensayando con un grupo, vénganse. En 2 horas que termina el ensayo y tocamos. Tocamos un rato. Y ahí armamos un trío. Mario Montiel, tal cual. Cielo, rosa. casa, mamá, mí. Seremos cosechadores, amor. Cuando la arena tatuada volando en el viento nos nombre a los dos. Cuando la arena tatuada volando en el viento nos nombre a los dos. Chaqueñita, pa' mi antojito con una uvita en la boca. Torcasada, dame un besito que el duende de la bodega de noche sabe salir. Y si se pone antojoso, no te ha de dejar. Una de las referencias musicales de Cinesi son el bandoneonista Dino Saluzzi, con quien actuó en diversos festivales en Berlín, Colonia, Zurich, Unca, y grabó dos discos en la Argentina. Otro de sus referentes es el pianista Pablo Ziegler, que fuera pianista del quinteto de Astor Piazzolla. Cinesi también formó parte del grupo Alfombra Mágica, otra de sus referencias musicales que integró junto a Horacio López y Matías González, y posteriormente Carlos Aguirre, con quienes grabó los primeros cuatro discos. Bueno, para mí la música es la posibilidad de, primero, conectar con uno. Y por supuesto estamos afectados por todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y tenemos la posibilidad, para mí, la posibilidad de componer. Es una forma de conectar y de ver todo el lado positivo de la vida, ¿no? De alguna manera, de ver cómo salir de esa de esa problemática social, aportando nuestro granito de arena en esa búsqueda de belleza y simplemente de transmitirle a la gente un poco de paz, un poco de ir hacia adentro, ¿no? Es, por lo menos el tipo de música que hago yo es, apunta a eso. Y bueno, y como es música instrumental, digamos que no hay una palabra donde uno puede identificar claramente cosas, sino que se presta más a la imaginación de cada uno y al vuelo de cada uno y a la creatividad de cada uno, ¿no? Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Sinesi integró varios dúos con el saxofonista Charly Mariano, también con el vientista Marcelo Mogilevski, los pianistas Pablo Siegler y Carlos Aguirre, la bandoneonista Elena Rueg, el baterista Daniel Messina, la guitarrista Nora Buchmann y el trompetista Marcus Stockhausen. Quique Sinesi and Friends fue un proyecto que le permitió tocar con músicos como Daniel Topo Gioia, Sergio Terán, Elena Rueg, Walter Castro, Gustavo Batisteza y Gabriel Rivano. Con los chilenos Sergio Terán, Vientos y Pablo Paredes, piano, conformó el trío Viaje Latinoamericano. Changos al griterío, mientras los perros torean van cruzando el lancherío. Cuando cae la oración, regresan a sus casas con su guaguita dormidas. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad. Donde vivimos los dos. Ya te digo, en el caso mío, como es música instrumental, no es una forma de palabra, pero sí una forma musical. Hacemos nuestra propia interpretación de lo que está sucediendo, pero también de lo que sucede a nosotros individualmente, ¿no? Nosotros somos también la sociedad, cada uno de nosotros. Entonces, tratando de volcar esas experiencias propias de la vida en cada composición. ¿Estás escuchando Luz para mundos remotos? Hoy escucharemos el disco Cuchicheando, que el guitarrista Quique Cinesi grabó en 2009. Thank you. Entre los primeros discos de Quique Sinesi, solista, debemos mencionar Música para guitarras, 1989, Cielo abierto, 1992, La luz sigue brillando, 1996, Danza sin fin, 1998, Color cielo, 2000, Microtangos, 2001 y Cuentos de un pueblo escondido, 2005. El disco que escuchamos hoy, Cuchicheando, de 2009, es su primer álbum sin aporte compositivo, ya que se trata de un homenaje a Gustavo Cuchi Leguizamón. Allí recrea clásicos e incluso algún inédito hasta el momento del notable artista salteño, en distintos formatos grupales y con la compañía de Marcelo Moglieschi y Juan Falú, Nora Sarmoria, Luciana Juri, Franco Luciani, Santiago Vázquez y sus compañeros de Alfombra Mágica, Matías González y Horacio López. Thank you. lo primero que arreglé fue, digamos, las cosas que yo tenía para guitarra solo. Digamos, hice un bosquejo armónico, y melódico, bueno, pero siempre manteniendo la forma y un lugar para improvisar. Con los demás músicos, en general, trabajé más libremente, en especial con Juan Falú, que nos metimos en el estudio y... No, si no, mira, yo tiro una intro y vos contestame con otra, así. Dale, mira, para quedar lindo. Vamos. Para mí Leguizamón es uno de los ejemplos más claros de cómo pueden convivir lo viejo y lo nuevo como parte de un mismo lenguaje, digamos, ¿no? Y sobre todo en las zambas que hizo Leguizamón. Él es un maestro en el arte de hacer la samba, es un verdadero arte componer sambas, ¿no? Que realmente valgan la pena, ¿no? Y eso me ha significado en lo personal más de un dolor de cabeza, porque muchas veces compongo samba y digo, no, esto ya me está sonando algo que ya se hizo y bueno, ya lo había hecho Leguizamón. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Cuchicheando, que el guitarrista argentino Quique Sinesi grabó en 2009. El texto del presente programa fue extraído de la página del autor, de la página cubana Ecurred y del blog El Intruso. Dedicamos el programa al que vive arrastrándose entre espinas. Chau. Chacarera del ocioso, ese que duerme a destajo, el que se queda mudito cuando me le da un reto al trabajo. Haciendo nada pa' que el negocio resista, se hace del catre y la almohada su mejor socio capitalista. Chacarera del ocioso, al que obede el estribillo, la de regalar a